sombras rojas y azules caminando por la vereda, enfundadas en anteojos oscuros y peluca roja. Sombras rojas y azules pintadas para la vereda. Sombras rojas y azules pintadas para la vereda. Lástima que los autos tapen la música, porque llevan ritmo esas caderas, caderas con sombras rojas y azules. Parece todo casualidad, y capricho del tránsito loco de esta ciudad. Confío en la volar. Y disfrutemos del campanario, que es muy costoso, sí. Disfrutemos de las palomas y los tordos, sí. Solo dos cuadras, nena, solo dos cuadras de película. Vamos a recorrer estas dos cuadras de fin del mundo, sí. Que por suerte hemos raspado la tarjeta y nos hemos ganado, sí, este viaje. Cuando nos echen de todas las esquinas de esta película. Estamos decididos a subir a la nave, y la nave está preparada para llevarnos. Por solo tres besitos, vamos. Vos y azules que también te quedan, y es invisible. La garantía es invisible, sí. Y nos aguarda aventuras junto a los tordos y las campanas. Están avisados hasta los curas, y el rengo que pide limosna también. ese rengo es en realidad el verdadero papa de esta ciudad. Embrioso corcel, lo vieron bajar de la nave y les dio miedo. Sí, les dio miedo. Que tener confianza, confianza, porque el precio puede ser cortarte una pierna, amputarte una sombra, negarte el saludo y cortarte el fiado. Principales.